reunión de líderes, miércoles 6 de abril, así que todos los líderes agéndenlo para poder estar presentes también. Y vamos a compartir la palabra de Dios, ¿qué le parece? Mejor eso, que todavía tenemos algo mejor, ¿no? Así que vamos a abrir la Biblia en el Salmo 83, versículo 1. Salmo 83, versículo 1. Salmo 83, versículo 1. Abra su Biblia y léalo de allí. Si no tiene su Biblia, lo puede leer aquí en el frente proyectado. Dice el salmista aquí: oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Experiencia del salmista. Que le parecía que Dios no se había callado, había enmudecido y que estaba quieto. Él estaba atravesando seguramente alguna circunstancia que le hizo experimentar esto. Y yo creo que usted y yo y cada cristiano en algún momento de su vida y de su andar en el Señor experimenta lo que podríamos llamar los silencios de Dios, ¿eh? Algún silencio de Dios. Esos momentos en los cuales uno parece que ora, pero que el techo está justo encima de la cabeza de uno, y además es un techo de bronce, que es imposible atravesarlo. Las oraciones rebotan allí y vuelven, y no hay respuesta, y no hay palabra de Dios. No se escucha su voz, hay silencio de radio de parte de Dios. Y hay una experiencia, hay un tanto de zozobra, indiferente quizás en cada uno, pero queremos apelar en esta noche a hablar acerca de los silencios de Dios y los nuestros. Los silencios de Dios y los nuestros. Y tomar entonces esta enseñanza de parte de Dios para poder atesorarla en nuestra vida y poder sacar provecho y ser edificados entonces a través del desarrollo de la misma. La Biblia dice en Eclesiastés 3, versículo 7, que hay un tiempo de hablar y hay un tiempo de callar. Hay un tiempo de hablar y hay un tiempo de hacer silencio. Hay un tiempo en el cual podemos proferir palabras, pero hay un tiempo en el cual no debemos decir absolutamente nada. Y yo creo que el problema respecto a nuestros silencios es que a veces hablamos cuando hay que callar. A veces los seres humanos hablamos cuando tenemos que hacer silencio o callar. Y la otra experiencia es que a veces callamos cuando en realidad tenemos que hablar. A veces callamos cuando en realidad tenemos que compartir o decir algo, expresar algo. Así que allí se da este juego de cuándo tengo que hablar o cuándo tengo que hacer silencio. Por eso vamos a primero enfocarnos en nuestros propios silencios. El Salmo 37, el salmista sigue compartiendo sus experiencias, ¿no es cierto? En el versículo 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Guarda silencio ante el Señor, dice aquí. Guarda silencio. Y a veces, cuando es tiempo de guardar silencio ante el Señor, yo hablo y le hablo. Y en lugar de estar callado y confiado y esperar en él, yo le hablo y le pido cosas, o le expreso mi situación y mi circunstancia, y le digo: pero no ves, fíjate, ¿cómo puede ser que prospere este, aquel o el otro? No son personas buenas. ¿Y yo qué? Y dice claramente el salmista: guarda silencio delante del Señor en lugar de hablar. Hay momentos en que hay que callarse y hacer silencio, sobre todo allí en su presencia. En el libro de Segunda Reyes, en el capítulo 7 y versículo 9, el cronista está diciendo también lo siguiente. Para entrar en contexto, aquí Dios había eliminado por completo a un enemigo del pueblo de Israel, Asiria, los asirios, muy poderosos. Y hay algunos leprosos que llegan al campamento de los asirios y encuentran que estaba abandonado y no había nadie. Y entonces comenzaron a tomar de lo que habían dejado allí abandonado, incluso oro, ropas, vestiduras, comida, así que se hicieron un festín estos leprosos. Hasta que uno se dio cuenta y dijo: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, de compartir la buena nueva, de decirle al pueblo de Israel que el ejército asirio fue dispersado por el poder de Dios, de que no hay que temer, de que estamos a salvo. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Entonces, ¿ves cómo hay momentos en que uno debe hablar y en realidad calla? Una vez se debe estar compartiendo de Cristo a otros y uno calla. Uno debe estar llevando una palabra de aliento, de consuelo, de fortaleza y de fe a otros y uno calla, se la calla. Hoy es día de buena nueva, decían ellos, y nosotros callamos, no estamos haciendo bien. Por la gracia de Dios reconocieron esto y entonces inmediatamente corrigieron su actitud y fueron y anunciaron en lugar de callar. Hablamos cuando hay que callar y callamos cuando hay que hablar. Volviendo al libro de los Salmos, en el Salmo 32 y en el versículo 3, dice así en la Biblia: pasaje que estuvimos viendo hace algunos domingos, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, sufrí más. Mientras callé, se prolongó mi dolor, mi angustia, mi situación. ¿Y qué es lo que estaba callando? El tiempo de su confesión, de la confesión de su pecado, de su malobrar, de su error, de su equivocación. Entonces, hay tiempo de hablar, y esto significa a veces confesarle al Señor mi falta, mi pecado, mi error. Hay tiempo de hablar y decirle: Señor, me arrepiento de verdad, no hice bien. Hay tiempo de hablar y no ver eso callo. Y entonces se agrava mi situación. ¿Se da cuenta, no es cierto? Para no abundar más en ejemplos, hablamos cuando hay que callar y callamos cuando hay que hablar. Pero hablemos de los silencios, nuestros silencios. Job, el libro de Job, enseña en el capítulo 2 y versículo 13 que normalmente debemos callar ante el profundo dolor ajeno. Normalmente debemos callar ante el profundo dolor ajeno. Fíjense lo primero que hicieron entonces los amigos de Job. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra. Silencio. Porque veían que su dolor era muy grande. ¿Se da cuenta? 7 días y 7 noches sin hablar. Pero yo creo que, bueno, no sé ustedes, yo a la media hora ya estoy queriendo decirle algo. Y con buena intención se puede entender eso. Dice, bueno, no, Dios es fiel, te va a asistir, te va a bendecir, te va a cambiar todo, etc. Y ya estaría queriendo proferir palabras sin ser sensible al Espíritu de Dios que me estaría indicando: callate, hace silencio, respeta el silencio, unite al silencio del que sufre y sufre tanto dolor. Busquemos esa sensibilidad para que nuestro silencio sea el correcto cuando de estar frente a alguien que sufre tanto y con tanta profundidad el dolor, seamos sensibles y lo acompañemos en ese silencio también. La Biblia dice que debemos hacer silencio para ser enseñados. El mismo Job, en el capítulo 33 y versículo 33, en el libro de Job, dice: calla y te enseñaré sabiduría. Calla y te enseñaré sabiduría. Pero como nosotros somos maestros y eruditos de todo y en todo, tenemos la tendencia a nunca callar y siempre hablar. Siempre vamos a encontrar una respuesta de parte nuestra. Siempre alguien que nos pida o nos pregunta algo, siempre vamos a responder. Y nunca callamos para aprender. Siempre parece que enseñamos. Nunca estamos en la condición de alumnos, siempre creemos que somos los maestros. Así que el maestro, ¿qué hace? Y habla y enseña. Nunca se calla para aprender. Eso lo tiene que hacer el alumno. Así que nunca nos ponemos en condiciones de alumno. Pero la Biblia dice: calla y el Señor te va a enseñar. Calla para ser enseñado. Hagamos silencio para poder recibir sabiduría y enseñanza de parte de nuestro Dios. Estamos hablando y no hay pausa, no hay silencio, no hay quietud, entonces nunca vamos a ser enseñados. Debemos hacer silencio para oír. Si no hay silencio en nuestra vida, en nuestra mente, hay ruido sonoro, contaminación sonora, etcétera, mucho palabrería, entonces no vamos a oír. Al menos no vamos a oír con claridad, no vamos a oír atentamente. Y claramente la palabra nos dice allí en el libro de Santiago que todo hombre, mujer, sea pronto para hablar. Ah, muy bien. ¿Se da cuenta lo que nos indica la misma palabra? Pronto para oír, tardo para hablar. Tomate una pausa. Los jóvenes dirían, baja un cambio, dos, tres cambios. Si venimos muy acelerado y mucho una palabra atrás de otra y no me estás escuchando, no me oís. A veces el esposo le dice a la esposa, no me estás escuchando, por lo tanto no me podés entender si no me oís bien. Porque a una palabra proferida por uno se le encima la palabra del otro y la respuesta del otro. Y uno responde antes de que el otro termine de exponer su argumento, su cosa, y así vivimos, y está mal. Así que debemos hacer silencio para oír, pero también para oírnos a nosotros mismos. A veces ni siquiera nos escuchamos a nosotros mismos, lo que hay dentro nuestro, lo que fluye, lo que va, lo que viene, lo que está alojado en nuestra mente, esos pensamientos que van y vienen, lo que hay en nuestro corazón. No nos oímos a nosotros mismos. Debemos hacer silencio para contemplar a Dios soberano y magnífico, ¿no es cierto?, para estar en la presencia de Dios. Esto lo dice el libro de Habacuc, el profeta Habacuc, entonces allí en el capítulo 2, y versículo 20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ante Dios, ¿qué le vamos a querer enseñar a él? Y decir, no, pará, yo me la sé toda, qué sé yo. Ante la presencia de Dios hay que callar. Me parece que debemos practicar más el silencio en nuestra vida devocional, en nuestra vida de comunión con el Señor, practicar más esta disciplina del silencio. Aún en nuestro tiempo de oración, tenemos la tendencia a pensar y a creer de que oración significa de que yo siempre soy el que hablo, o le pido, le doy gracias, o lo alabo, intercedo, confieso. Pero dentro de la vida de oración está el silencio también, que tenemos que practicar mucho más y ejercitar mucho más para oír a Dios, oírme a mí, recibir enseñanza, experimentar también su presencia. Esto significa una expresión de respeto, una expresión de reverencia, de sometimiento, de humildad, etc. Debemos finalmente tener y hacer silencio para esperar la salvación de parte de nuestro Dios. El libro de Lamentaciones, allí su autor, en el capítulo 3 y versículo 25, dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Bueno es esperar en silencio y pacientemente el obrar de Dios. Bueno es esperar en silencio y pacientemente el obrar poderoso de Dios a nuestro favor. Bueno es esperarlo con esa confianza y con ese silencio de confianza, ausente en muchos casos en mi propia vida. Estos son parte de nuestros silencios. A veces mis silencios son nada más que tratar de disfrazar el que quiero ignorar la voz de Dios que me está hablando. A veces el silencio viene dado porque Él me está demandando respuesta, me está incidiendo algo, me está invitando a algo, me está presentando su plan, su propósito, y yo hago oídos sordos. Hago como el que no escucho, solo para evadir la responsabilidad. Entonces, ¿qué hago? Silencio. Sigo como si nada, no escuché nada. Un silencio evasivo. Así que ajustemos nuestra vida a estos aspectos. A veces hablamos cuando hay que callar, a veces callamos cuando hay que hablar. tornemos un poquito allí la perilla en nuestra vida y hablemos cuando haya que hablar y hagamos silencio toda vez que haya que hacer silencio y saquemos provecho de todo eso, eso es ser sabios también. Pero hablemos entonces de los silencios de Dios. Hasta aquí hablamos de nuestros silencios. ¿Y los silencios de Dios? Estos nos duelen un poquito más, ¿no es cierto? Cuando Dios se calla, cuando Dios parece que me abandonó, me dejó solo, ¿dónde está? ¿Se perdió? ¿Quedó dormido? ¿No tenemos comunicación con Él? Bueno. Es duro cuando el silencio de Dios es intenso y es extenso. Esas son experiencias todavía mucho más duras y difíciles de sobrellevar. Así que veamos por qué el silencio de Dios. Que le quiero decir una cosa, fíjese esta paradoja. El silencio de Dios también es muy elocuente. Es decir, el silencio de Dios habla mucho. El silencio de Dios dice muchas cosas. Vamos a tratar de conocer algunas de ellas para interpretar mejor qué ocurre cuando hay aparente silencio de parte de nuestro Dios. En algunos casos, el silencio de Dios puede deberse a que no es el tiempo oportuno para que el hablo diga algo, para que él responda algo. Vos le estás pidiendo algo y decís, Señor, ¿te acordás que te dije? ¿Qué te pasa? Te vengo pidiendo hace rato y no me decís nada, me tenés acá. Y él, ni palabra. Puede ser el silencio de Dios debido a que Él sabe que no es el tiempo oportuno para respondernos, para decirnos nada al respecto. Esta es una de las razones, pero no es tampoco alguna de las más importantes. El silencio de Dios no significa ni ausencia, ni abandono, ni rechazo. Cuando Dios hace silencio, no está queriendo significar que Él está ausente. ¡Me dejó solo! Se fue, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo me arreglo? No, Él está presente, pero silencioso. Así que démonos cuenta de la diferencia entre estar ausente y estar silencioso, pero estar allí. Así que tené claro esto, Dios nunca te deja solo. Él está allí. Puede que no lo experimentes, o puede que estés esperando escuchar su voz, que te diga, hace esto, aquello, lo otro, de este paso no lo des, te lidere. Pero puede ser que él haga silencio y esté enmudecido, no obstante va a estar allí junto a vos. Así que separemos la ausencia del silencio. El silencio tampoco significa necesariamente que él te está abandonando. Si usted busca allí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, se menciona aquel acontecimiento en el cual un muy amigo suyo, un entrañable amigo, a quien él amaba tanto, a quien Jesús amaba tanto, el caso de Lázaro, enferma y muere. Y allí Marta y María entonces habían estado mandando a llamar a Jesús para que viniera inmediatamente y diciéndole, mirá, aquella vos quien tanto amás está enfermo, se está muriendo, vení y obrá con poder y sanalo. Y Jesús, silencio, silencio de radio, total. Y Lázaro muere. Y Jesús se encamina a la aldea y va al hogar de Marta y María y participa allí del funeral. Y apenas se va acercando Jesús y lo van viendo venir, allí se acerca entonces Marta y le dice, Señor, ¿dónde está? ¿Por qué nos dejaste solos? ¿Por qué dejaste solo a tu amigo? ¿Por qué hiciste silencio? ¿Por qué lo abandonaste? ¿Por qué lo dejaste así? Si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto, estaría vivo ahora. La respuesta de Jesús implica lo siguiente. La respuesta dada por Jesús respecto a su silencio, a su aparente falta de respuesta inmediata, significaban, Marta, yo sé que vos sabés de que si hubiese estado aquí yo lo iba a sanar, porque me has visto obrar con poder, sanando a otros enfermos, etc. Pero nunca hubieses alcanzado a conocerme de la manera en que ahora me vas a conocer. Y se dirigió a la tumba, le ordenó a aquel que estaba muerto: Lázaro, levántate, sal fuera, vuelve a la vida. Y Lázaro resucita. ¿Se da cuenta que esa experiencia nunca hubiese estado presente en la vida espiritual ni de Marta ni de María, de ninguno de los que allí estaban, a menos que Jesús hubiese hecho silencio y se hubiese demorado? Pues a veces entonces tengan en cuenta esto: el silencio de Dios significa que Él quiere que usted o yo le conozcamos de una manera nueva, distinta o más profunda, porque a lo mejor Él quiere revelarse de una manera diferente a como lo hizo hasta ahora en nuestra vida, y quiere manifestarse de otra manera para que vos y yo crezcamos espiritualmente y nos gocemos en eso. Y que des cuenta el significado, el enorme significado que puede haber también en el silencio de Dios. Así que no significa ausencia, no significa abandono, no significa rechazo. Jesús estuvo en la cruz, colgado allí en el madero, sufriendo. A tal punto experimentó esa soledad, ese aparente abandono, etcétera, que él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué me has dado la espalda? Y él lo vivió en su propia carne. Y lo expresó de esta manera también. Y aquello podría haber significado un silencio de muerte, porque Jesús murió. Sin embargo, ese silencio se transformó en un silencio de vida, y de poder, y de victoria, porque al tercer día vino esa manifestación del poder de Dios, y Cristo volvió a la vida, venció a la muerte, salió de la tumba, resucitó. Fue rechazado. Pues quizás entonces, meramente desde el punto y del plano humano, podemos llegar a creer, nos puede parecer, las circunstancias, el dolor, el peso, el agobio, parecen indicarnos de que hemos quedado ya solos y Dios se desentendió de nosotros y nos rechazó. Sin embargo, no es un silencio de derrota de parte de Dios para tu vida, se ha de transformar en un silencio de victoria, en un silencio de poder. Silencio de Dios no es ausencia, ni abandono, ni rechazo. El silencio de Dios no significa que no está pasando nada. Seguramente están pasando, y muchas cosas, muy probablemente no seamos conscientes de ello, ni percibamos eso, ni nos demos cuenta. ¿Alguien me puede decir, toda vez que uno coloca una semilla bajo tierra, qué es lo que está ocurriendo allí? ¿Alguien me puede decir qué se ve? ¿Usted ve cuando las semillas se abren, se rompen, cuando comienza a salir un brote, estando todavía bajo tierra? ¿Alguien me puede contar y decir cómo es todo eso? No, ninguno, porque no se ve, no pasaba nada. Sí, claro que está pasando, y mucho, y muy importante, pero no queda a mis ojos físicos el observarlo. Sin embargo, en un momento sí veo que ya traspasa y emerge de la superficie de la tierra para transformarse quizás en una planta hermosa de flores o de frutos o de sombra, de lo cual me gozo y puedo disfrutar y participar. Pues a veces en la vida los silencios de Dios son indicativos de esto. No significan de que no está pasando nada. Están pasando cosas que yo no alcanzo a ver todavía. Se están gestando cosas. Hay ahí un potencial que se está moviendo, el Espíritu se sigue moviendo y Dios sigue obrando a mi favor y a tu favor. Y quizás lo esté haciendo en mi interior y yo no lo note, porque Él quiere que algo brote desde dentro de mí y salga a la superficie. Así que algo ocurre, algo se gesta. Hay un plan en cumplimiento y en desarrollo, o Él me está preparando para algo que está por venir, que me va a dar, que me va a otorgar, a lo cual me va a llevar. aunque haya silencio de Dios, algo está ocurriendo igual. Está la expectativa de descubrir qué es lo que ocurre, porque a pronto lo vas a ver y saldrá a luz. El silencio de Dios no implica que estoy en pecado. Señor, mostrame aún los pecados que estén ocultos en mi vida y que no haya conocido y que... Silencio de Dios no significa necesariamente que yo esté en pecado. Pero puede serlo también. El silencio de Dios puede deberse también a que sí estoy en pecado. En ese caso, si estuviera en pecado, el silencio de Dios es sinónimo de juicio y de disciplina. De juicio y de disciplina. Silencio de Dios ya está llevando a cabo su juicio y su disciplina sobre mí, pecador, no arrepentido. Pero en otros casos, el Señor hace silencio, Dios hace silencio, aunque no necesariamente usted o yo estemos en pecado. Finalmente, el silencio de Dios muchas veces es necesario para mi propio desarrollo espiritual. Y Dios utiliza los silencios para enseñarme cosas, para ajustar cosas en mi vida, para que yo reconozca y sea consciente o tome conciencia de algunas cosas. Por ejemplo, entre otras, Dios hace silencio para que yo manifieste mi confianza en Él. Aunque no escuche su voz, mi confianza es inalterable y creciente, y se demuestra al tiempo en que no tengo palabra de Él. Es decir, Señor, por alguna razón estás haciendo silencio, total o en este y aquel otro aspecto en el cual yo te estoy preguntando o requiriendo, pero confío en ti. Señor, pongo mi corazón en paz y mi mente en paz. Confío en vos. Lleva a cabo tus propósitos, revelame cosas que hay en mi vida, etc. Así que lo que quiere es incrementar mi confianza en Él, mi confianza en sus promesas, que me dé cuenta de la vigencia que tienen sus promesas, de que no fueron dichas antaño, siglos atrás, y ya perdieron su valor y no tienen más vigencia. Absolutamente todas ellas guardan vigencia. Entonces quiere decir, si yo te prometí esto, tenés razón. Bueno, a veces el silencio de Dios tiene que ver con que yo experimente impotencia. ¿Sí? Para que confíe solamente en su poder. Para que yo experimente mi falta de sabiduría, para que confíe siempre solo en su sabiduría, etc. A veces me lleva a experimentar fragilidad, para que yo confíe solamente en su fortaleza y no en que me arreglo solo. A veces tiene que ver con que tengo motivaciones equivocadas, por eso hay silencio de Dios. Santiago decía, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Te pedís y hay silencio. ¿Y por qué hay silencio? Y en algunos casos porque pido mal. ¿Por qué pido mal? Porque pido para mi placer, para mis deleites, para mis planes, para mis proyectos y dejo fuera la voluntad de Dios. Y entonces hay silencio. Así que también puede ocurrir esto, que Dios quiere que reconozca mis motivaciones equivocadas. A veces hay silencio porque Dios tiene algo mejor para darme de aquello que yo le estoy pidiendo. Y a veces encontramos experiencias en las cuales persistimos y nos empeñamos y empecinamos en que la respuesta de Dios sea aquella que nosotros ya tenemos elegido. Y el caso más corriente es el de aquel chico que pide a Dios que le presente a su novia y él ya sabe quién es. Y el Señor, que fulana sea la mujer que vos tenés elegida para mí. Dice, no, pero tengo algo mucho mejor que eso. Señor, te agradezco porque hace algo para que nos demos cuenta, pero mira, tengo una persona aún. No, pero yo persisto en eso. Y Dios hace silencio y no me dice, sí, esa es la que está dentro de mi propósito y mi voluntad. Solo yo me estoy empecinando en que sea esa persona. Sin embargo, Dios hace silencio porque todavía tiene algo mucho mejor de aquello que yo estoy pidiendo. Y dice, Señor, mira, encontré este trabajito acá, yo puedo trabajar, y una changuita, me gano esto, y el Señor hace silencio. Y dice, pero tengo algo mucho mejor para vos. Y bueno, pero viste la necesidad, y Dios hace silencio. Para que crezcamos en paciencia, aprendamos paciencia, para que aprendamos a recibir mayores revelaciones de parte de Él, para aprender finalmente a depender en todo de Él, a depender en todo de Él. Los silencios de Dios y los nuestros. ¿Qué hacer ante el silencio divino? Leer la palabra. La palabra va a traer paz a nuestra mente y a nuestro corazón. Nos va a recordar del amor de Dios, de su fidelidad, de que Él está allí con nosotros, de que nunca nos iba a abandonar, que Él nos va a proveer, que Él nos va a sostener, que nos va a dar la victoria. Entonces va a haber paz en nuestra mente y en nuestro corazón leyendo la palabra. ¿Qué hacer ante los silencios de Dios? Seguir orando con fe, pidiendo con todo confianza, entendimiento. Señor, haceme entender este tiempo, este momento, declarando nuestra confianza en Él, examinando nuestro corazón de pecado y confesando si hubiese que hacerlo. Así que nunca dejar de leer la palabra y nunca dejar de orar con fe. Ante el silencio divino expongamos todo nuestro ser al Señor para el obrar del Espíritu Santo. Y, Señor, acá está mi vida. Si tenés que obrar, como decíamos, la semilla bajo tierra, si algo tiene que emerger de mi vida, algo nuevo, algo... Espere a tomar decisiones. Si hay silencio de Dios, no toma decisiones hasta que termine el tiempo del silencio de Dios. Y toma decisiones en base a la absoluta seguridad de que Dios le dijo algo y le respondió algo para seguir en sus propósitos. No tomemos decisiones si no hay respuesta de Dios y sigue su silencio. Finalmente también, hagamos silencio ante el silencio de Dios. Entremos en el silencio de Dios. Hagamos silencio ante el silencio divino para oír al Espíritu Santo en el momento oportuno en el cual quiera retomar la palabra, retomar el diálogo y la conversación y comience a hablarnos nuevamente. Así que hagamos silencio, si no, no vamos a saber cuándo Él comienza a hablar nuevamente. Y al hacerlo, renovamos nuestro encuentro con el Señor. Sepa eso entonces. De parte de Dios siempre hay algún propósito. De parte de Dios siempre su silencio conlleva un propósito y tiene un significado y encierra un mensaje que no siempre se da a conocer en ese mismo momento. Pero usted y yo tenemos que ser sensibles, tenemos que mantenernos firmes, confiando en el Señor, orando delante de su presencia, abriendo y derramando todo nuestro ser en Él y también haciendo silencio. Bueno, experiencias que no son fáciles, pero que son posibles. Crezcamos y maduremos también en estos aspectos. Seguramente al hacerlo vamos a poder conocer mucho mejor a nuestro Dios de diferentes maneras, mucho más a nosotros mismos, descubriremos cosas nuevas también que Dios va extrayendo en nuestra vida, y todo así será siendo para la única gloria y honra de Dios. Un alto para seguir conversando, hacer alto vos también, y esperemos el tiempo en el cual nos diga, sigamos. Así que Dios te bendice, Dios te guarda.